La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, estamos ingresando en los últimos minutos, falta poco para la medianoche de este programa que se llama Con Otros Ojos y que va todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tema este de la energía? También estoy pensando en la cuestión de que cuando hay sequía, como hablábamos la semana pasada, se produce entonces falta de recursos para generar la energía eléctrica. Sí. Y por otro lado, a veces sobra el agua, se produce una sobreabundancia de agua que lo que termina haciendo es inundando los campos, como le ha sucedido a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los últimos tiempos. ¿Situación? Sí, en la zona norte y en la zona sur, que sufrió una sequía descomunal y la sigue sufriendo. Por ejemplo, pero esta situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires es una situación que yo la rememoro desde hace décadas. Cada vez que llueve fuerte, cada vez que hay mucha agua se acumula en los ríos desbordan y se inundan todos los campos y durante años se arman lagunas que permanecen con el tiempo ahí hasta que un día desaparecen o no, pero el asunto es que hasta ahora no se ha podido, digamos, solucionar de modo efectivo esta cuestión de las inundaciones y que tantos campos permanezcan anegados y permanezcan inutilizados para algo tan importante como es la producción agropecuaria. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de determinar la emergencia hídrica para 68 municipios de los 135 que componen la provincia, la mayoría en el norte, como bien decías vos, Esteban, lindantes con el Río de la Plata, y todos ellos con serios problemas. Bueno, el que más recordamos es San Antonio de Areco hace poco, inundación que ya llegó directamente hasta el pueblo, que produjo la evacuación de montones de personas y de tantas pérdidas que sufrieron en ese pueblo, pero hubo un montón de otros pueblos de la provincia de Buenos Aires que han sufrido este tema de las inundaciones. Para un poco trazar el panorama que se está viviendo, para conocer qué es lo que podría hacerse, qué es lo que no se hizo, es que hemos llamado a Pablo Bereciartúa, eres director ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Sostenido, que está dentro de lo que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Es así, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, así es. Así es. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vos por prestarte a participar en este programa y de lo que estábamos hablando un poco, este tema de la situación de la provincia de Buenos Aires, la emergencia hídrica, el desborde de los ríos y... ¿Qué pasa con esta situación, digamos? ¿Por qué tantos años van pasando y no se le encuentra una solución para que no ocurra más? Bueno, yo creo que para pensar en este tema, hay que razonar en etapas. La primera etapa es que la realidad es que las condiciones climáticas vienen cambiando en nuestra región y también a nivel global, como parte de lo que a veces se conoce como el cambio global, que incluye el cambio climático, pero también algunas otras dimensiones como los cambios en las actividades productivas que se hacen sobre el territorio, de manera que hay una parte del problema que tiene que ver con las causas que tienen que ver con el clima y con lo que el hombre hace sobre el territorio vienen cambiando y colaboran con el problema, pero también hay que pensar en las soluciones y las soluciones existen planes, se han hecho estudios, existen obras que hay que realizar y que no siempre se llevan a la práctica como debiera ser. Uh-huh. ¿Y ahí qué es lo que está faltando entonces? ¿Cuáles son esas obras que no se están haciendo? Bueno, yo creo que el tema, así como para la energía, como ustedes mencionaban, el tema fundamental es la falta de continuidad que hay en términos del desarrollo de las políticas públicas para resolver estas cuestiones. A lo que me refiero básicamente es que estas cuestiones son cuestiones que no se pueden resolver de un día para el otro. Es decir, no es que uno enfrenta una lluvia y como consecuencia de la lluvia tiene la posibilidad de recurrir a alguna herramienta o alguna solución y a la semana se resuelve la cuestión. No, este tipo de problemáticas requieren del desarrollo de infraestructura, requieren del desarrollo de inversiones y también de conocimiento para poder ser llevados a la práctica, que además se tienen que sostener durante el tiempo. Uh-huh. Es decir, hay que realizar este tipo de planificaciones e implementarlas en el tiempo. A mí me parece que es muy bueno ver cómo se llevan a la práctica estos planes en algunas otras regiones que enfrentan problemas similares. Por ejemplo, un caso emblemático para el tema del agua es Holanda, que es un país muy bajo, sí. Más o menos el 60% de su territorio está debajo del nivel del mar. Y básicamente la solución siempre pasa por tres grandes aspectos. Uh-huh. Uno es disponer de la información, es decir, que existan los datos, que ese es un desafío en nuestro país y en nuestro territorio, uh-huh. Que se mida, por ejemplo, cuáles son las variables, por ejemplo la lluvia, y cuáles son los datos que hacen falta para entender qué zonas se pueden anegar y para entender con qué frecuencia se pueden anegar. La segunda es que haya una capacidad de planificación, es decir, que esos datos se usen en modelos de planificación, modelos de simulación que permitan definir estrategias. Y la tercera, que es la más importante tal vez, es que haya capacidad de gestión, es decir, que los planes y los datos, que ambas cosas faltan en la Argentina, después se puedan llevar a la práctica, que haya posibilidad de invertir. Fíjense en el caso de las inundaciones de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Hay un aspecto que está, el plan existe, por ejemplo, para la cuenca del río Salado, uh-huh. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar ese plan en los últimos años. Por supuesto que mientras los años fueron de seca, coincidentes con la Niña, no se vieron las consecuencias, pero ahora se van a ver las consecuencias, está pronosticado que llueva más y no se van a poder utilizar las obras que estaban previstas y ni siquiera la capacidad, digamos, de gestión sobre alguna de esas obras, porque simplemente porque muchas de ellas no se llevaron a la práctica y no se construyeron. Uh-huh. Pablo, quería consultarte, vos hablabas de la importancia de los datos, ¿cómo se hace un relevamiento para conseguir datos confiables y poder a partir de allí desarrollar un plan y llevarlo a la práctica? Bueno, básicamente hay un gran desarrollo tecnológico. Nosotros estamos viviendo, y la Argentina es parte de eso, la economía del conocimiento y del desarrollo tecnológico, el conocimiento aplicado, digamos. Básicamente los países lo que hacen es construir una red de estaciones que se denominan para este tipo de problemas de hidrometeorología, es decir, son estaciones puntuales en el territorio que registran datos y que de manera digamos electrónica en tiempo real los transmiten hacia bases de datos que por otra parte alimentan los modelos de simulación para poder entender qué es lo que pasa en el territorio. Yo les doy un dato: en la Argentina tal vez de estas estaciones hidrometeorológicas haya unas 200 a lo largo de todo el territorio, tal vez un poquito más ahora, 250, pero cuando nos referimos a otros países, como puede ser el caso de Holanda que decía, o el caso de los Estados Unidos, lo que vemos es que las cifras son de decenas de miles. Es decir, está realmente hay una cantidad de información disponible para poder analizar los problemas y resolver estrategias que es muy superior. Y esa información además ahora se ve muy beneficiada por la posibilidad de usar instrumentos como el GPS, que es el sistema de posicionamiento global, o la misma red de satélites que permite transferir esa información y tener imágenes desde el espacio para poder entender qué es lo que está pasando en el territorio. Yo el punto que hago es que en la Argentina no es necesariamente que no estén las capacidades, pero sí uh-huh. Es cierto que no hay planes de inversión que hagan que esas estaciones se coloquen en el territorio o que, por ejemplo, los modelos de simulación se desarrollen y se implementen de tal manera de que después se puedan utilizar para las emergencias y también para planificar las grandes obras, que son de las que hablaba hace un momento. Yo les doy un ejemplo. Una de las estrategias que se viene utilizando en Holanda para los sectores planos, digamos, como puede uh-huh. ser la pampa húmeda, se la conoce en holandés, digamos, como corredores verdes. Uh-huh. Y el significado que tiene es que simplemente uno estudia tan bien el territorio y los fenómenos meteorológicos que encuentra que en el mismo territorio existen zonas que son más deprimidas que otras. Sin embargo, esas zonas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para producción de alimentos en un año normal, pero ya está todo planificado de tal manera de que si se da un evento de lluvias en esa zona, están preparadas como para evacuar las crecidas. No sé si se entiende lo que digo. No son canales construidos, sino que son zonas del territorio, pero que sí están preparadas y, llegado el caso, pueden llegar a funcionar como canales para evacuar las crecidas que alimenten a lo que son los la red principal de drenajes en el territorio. Esa es una idea que podría ser interesante para la provincia de Buenos Aires. Algo así como ríos alternativos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es decir, si uno lo piensa y lo compara con el transporte automotor, por ejemplo, o el transporte ferroviario, hace falta en un territorio como la Pampa Húmeda, la Cuenca del Salado, por ejemplo, que es la que se está inundando fuertemente ahora, hace falta la red troncal, que es la que se desarrolló en el Plan Maestro del Río Salado, que no está, solamente se ha implementado hasta la fase 2, son cuatro fases, son grandes obras de conducción, pero el territorio es tan extenso que para que el agua que llueve en un determinado lugar alcance a esa red troncal, incluso hacen falta redes secundarias, no sé si está claro lo que digo. Sí. Y esas secundarias pueden ser preferenciales. El territorio es tan vasto, estamos hablando de que la Pampa Húmeda son del orden de 8 a 9 millones de hectáreas. En el año 2001, cuando uno veía una foto satelital de la inundación, se veía prácticamente toda esa extensión, 6 millones de hectáreas, con grandes charcos de agua vistos desde el espacio. Que para evacuar eso no solo hace falta grandes obras, que las hacen, que hacen falta definitivamente, sino también capacidad de gestión y algunas de estas otras estrategias para que el agua pueda escurrir rápidamente cuando se da el fenómeno meteorológico. Claro, correcto. Bueno, Pablo es también miembro del Comité Directivo Académico del Congreso Mundial y Exposición Ingeniería 2010, donde me imagino que se va a estar hablando de todo esto, ¿no es así, Pablo? Efectivamente. Agradezco muchísimo la referencia porque uno de los temas que hemos puesto en este congreso, que es un congreso de características únicas para Argentina. ¿Por qué? Es un evento internacional, esperamos del orden de 5.000 participantes de una gran cantidad de países, tanto sea expertos como asistentes de ese congreso. Y en ese congreso vamos a tratar prácticamente la mayoría de los grandes temas de la ingeniería. Están divididos en cuatro grandes capítulos. Uno justamente es cambio climático y energía. Otro es infraestructura para grandes ciudades en este caso, y allí uno de los temas a tratar es el agua en todos sus aspectos, inundaciones, abastecimiento, saneamiento. Y luego hay dos temas más, que uno tiene que ver con la producción de agroalimentos y el tercero tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. El punto que a mí me gustaría mucho hacer es que este es un congreso que no es solamente para ingenieros, sino que la idea es que se planteen estos grandes temas, pero que se los plantee en función de la solución que necesita la sociedad en cada una de estas grandes dimensiones que tienen muchísimo que ver con las posibilidades reales de desarrollo que tienen los países y la Argentina en particular. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este congreso? El congreso se va a realizar en el mes de octubre, comenzando el domingo 17 del año 2010. Va a ser en el predio de La Rural, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes pueden encontrar, ustedes y con suerte los oyentes también que estén interesados, lo pueden hacer en una página web que es muy completa sobre el congreso, que es www.ingenieria2010.com.ar. Esta es la cuarta vez que se va a hacer un congreso mundial de ingeniería. Anteriormente se ha hecho en Alemania, en China, en Brasil, y bueno, ahora se va a hacer en la Argentina, y estamos muy contentos y entusiasmados, y además esperamos que los debates y los temas que allí tratemos signifiquen también un impacto concreto sobre políticas públicas y también privadas en nuestra región y en Argentina. ¿Del 17 de octubre a qué día? Hasta el día jueves. La parte pública del congreso es hasta el siguiente jueves, que es el día 20. Perfecto. Bueno, muy bien, Pablo, te agradecemos mucho tu participación entonces en Con Otros Ojos. Muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición.